con este tema musical, Guerrero Libre de IRK Fusión Andina, pues nosotros damos la bienvenida a Gladys Chanataxi, presidenta del Centro Cultural Pachacayari. Está con nosotros para hablar sobre las actividades del Festival Ayufest que realiza el Centro Cultural el 19 de mayo. Pachacayari, ¿qué significa? Tiempo nuevo. Tiempo nuevo. Bienvenida. Buenos días. Tenemos mucho para conversar y es que este Centro Cultural en el próximo mes de agosto estará cumpliendo 23 años de trabajo, de actividades artísticas, culturales en el sur de la capital. Ellos se encuentran ubicados en la Ferroviaria Alta, entonces yo le había propuesto a Gladys que iniciemos por ahí contando el antecedente de este espacio que es llevado adelante no por política pública o por instituciones públicas, sino por gente de a pie, gente privada que está haciendo cosas distintas. ¿Cómo fue el origen de Pachacayari? Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Pachacayari se encuentra, como decías, en la Ferroviaria Alta y nuestro proceso hace 23 años fue el buscar una respuesta a toda la situación de carácter donde que las personas buscaban que se les escuche, que se les oiga, que se les atienda. Entonces empezó con procesos de sociales, ¿no es cierto?, a través del pensamiento ideológico de Monseñor Leonidas Proaño, de los 500 años de resistencia indígena y de algunas otras personas, Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango, quienes nos impulsaron a generar propuestas de desarrollo social, cultural y también pues de empoderarnos de nuestra situación tanto social, política, cultural. Ellos fueron sus referentes, ¿no?, en esa época. Sí, por supuesto. Y pero era quienes empezaron a realizar este tipo de centro cultural, los vecinos de la Ferroviaria. Por supuesto, los vecinos, los amigos, la gente cercana a la Ferroviaria también, porque nos unimos a algunos barrios, también participaron en este proceso de construcción social, la Mena 2, Turubamba, el Oriente Quiteño, la Argelia, algunos barrios, quienes también ahora están de alguna forma vinculados con sus propios procesos culturales y sociales también. Uh-huh. Y en esa época ustedes, nos señalabas, estaban todos imbuidos con la corriente de recordar los 500 años de resistencia, estamos hablando finales de la década del 90, ¿no? Ahí sí, pues, ustedes empiezan a aparecer. Uh-huh. ¿Y la acogida del vecindario cómo fue? Sí, o sea, fue la gente, los jóvenes, los niños fueron quienes se fueron vinculando. Es por eso que yo a los 9 años integré este proceso. Y bueno, los vecinos, los amigos se fueron juntando. Hubo el desarrollo de bastantes, digamos, de grupos de danza, grupos de teatro, grupos de música, grupos de monitores para desarrollar campamentos vacacionales. Estos grupos, pequeños grupos, digamos, decidieron juntarse y hacer un centro cultural con personería jurídica, con estatutos para generar proyectos ya en cambio de mayor alcance, ¿no? Este proceso ha ido caminando y ahora tenemos, ¿no?, una constitución, digamos, de nuestra organización con grupos y personas fundadores de hace 23 años y grupos personas que se van integrando al centro cultural. El mismo tema que estábamos escuchando, Guerrero Libre, esa es podría ser un producto de ustedes en este tiempo. Sí, por supuesto. El grupo IRK Fusión Andina es un grupo de fundadores, exfundadores y de un antiguo grupo que se llamaba Esperanzas. Pasa que hay varios integrantes de este grupo que emigraron en esta corriente de la migración que también se dio hace 20 años. Entonces migraron, unos están en Francia, otros en Suiza, y los compañeros que quedaron junto con otros que crearon IRK en el 2007, y ahora el tema Guerrero Libre es un tema inédito de ellos, y tienen algunos más también. Ahora bien, ustedes, imagino, se deben sentir la satisfacción de haber generado cambios en varias generaciones. si nosotros nos imaginamos que ustedes, con 23 años de existencia allá en la Ferroviaria Alta, han formado a varias personas con un producto, por ejemplo, con ese mismo tema musical, ¿qué pasaría con el resto de la ciudad, si tuviéramos en cada barrio un centro cultural? ¿Han pensado en expandir su propuesta? Por supuesto, nosotros hace 20 años proponíamos estos espacios culturales dentro de los barrios, que más tarde se creó de alguna forma una propuesta política ya dentro de Quito, que se llaman los CDCs, que fueron los Centros de Desarrollo Comunitario. ¿Ellos ahora un poco tomando sí, la experiencia de ustedes? Sí, por supuesto, porque teníamos un poco de diálogos, ¿no es cierto? Y nosotros siempre hemos propuesto este desarrollo social comunitario en los barrios, para que a partir de los barrios que se vayan formando, capacitando, empoderándose de su situación social, política, cultural, de su historia, de sus culturas, de su vida. Entonces, a partir de eso, en cada barrio se vaya y ampliando este desarrollo social cultural, y así se pueda mejorar la situación en general del barrio, de la ciudad, del Ecuador, ¿no? Generalmente en el sur de la ciudad siempre existe bastante como una ebullición de actividades, que si no hay un centro cultural acá y otro acá, o si no es centro cultural, son colectivos que también están realizando actividades similares. Para ti, en estos 23 años, imagino no siempre son tiempos favorables, sino también imagino debe haber existido momentos difíciles, momentos duros. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa otra parte del centro cultural Pachacayari? Claro, por supuesto, por ejemplo, el desarrollo cultural ha sido siempre por las personas del barrio, de la comunidad. Nosotros somos profesionales, que cada uno tiene su propio trabajo, digamos su así. Su propia rama, pero, profesional, ¿no? Rama profesional, pero no puede vivir de la cultura. Esto es un problema nuestro, que no podemos vivir de la cultura, del desarrollo social, comunitario, porque esto tenemos que ofrecerlo en nuestros tiempos aparte, porque tenemos que vivir de otra cosa, y todavía ahora no existe una política donde que puedan apoyar proyectos comunitarios de sostenibilidad. Nosotros en el 2007 ganamos un proyecto en el Ministerio de de Cultura, ¿no es cierto?, de la promoción de la Escuela de Arte, y eso duró hasta el 2010, pero se acabó el proyecto y se acabó se todo. Acabaron los recursos, se acabó el proyecto e incluso la refinanciación o la sostenibilidad, porque nosotros pedíamos al Ministerio de Cultura que nos ayuden, que sea permanente, que porque se congruyó más de 100 niños en el arte, ¿no es cierto?, y no solo de la Ferroviaria Alta, de diferentes. ¿No se pudo renovar esa propuesta? No se pudo, porque las políticas culturales, del ministerio no permitían que nuevamente ese proyecto sea aprobado. Ya, entonces, así hasta algunos años, y hasta ahora tampoco no hemos podido lograr que nuevamente nos apoyen por algunas situaciones que son políticas. También nosotros hemos pedido no solo al Ministerio de Cultura, sino a la Casa de la Cultura, que nos apoyen en nuestros proyectos, al Núcleo de Pichincha. Estamos en conversaciones, pero todavía esto se alarga. O sea, esa es la parte que falta, que el sector público arrime más fuerte el hombro y que también sea permanente, porque del lado privado ustedes están poniendo tiempo y esfuerzo. Sí, por supuesto, que sea permanente, que haya un apoyo eficaz al desarrollo comunitario, porque de nuestra parte, por ejemplo, esos 100 niños no podíamos decirles se acabó el proyecto, gracias niños, vayan a la casa, a sus familias. Cuando ustedes ya han iniciado algo, ¿no? Cuando ya tenemos un proceso, una gente, una base social. Entonces, nosotros que tenemos que hacer es sostener de nuestros propios recursos, de nuestra propia talento, digamos, de nuestra propia infraestructura, sostener ese proceso y seguir adelante, y por eso es que hasta ahora trabajamos y con este desarrollo social y cultural. Algo que también quería conocer un poco más es que ustedes al momento tienen un espacio físico donde también pueden realizar ese espacio. ¿Cómo llegó a sus manos? Este espacio es un espacio que se encuentra en la ferroviaria, en una calle que es Adrián Navarro y Fidel Andrade. Eran dos aulas prefabricadas que estaban subutilizadas, o sea, realmente botadas. Y hace unos 10 a 15 años empezaron a todas esas aulas prefabricadas a botarles uh-huh. el municipio de Quito. Entonces, estas dos aulas que estaban en este lugar de Santa Teresita, nosotros empezamos a darles vida, a utilizarlas, ocuparlas, y era un botadero de basura porque no existía ni siquiera un cerco, peor, alguien que cuide, que uh-huh. vigile. Entonces hace 15 años nosotros nos empoderamos de este espacio por gente del barrio cercana que nos dijo: miren, este espacio está así botado, porque ustedes no pueden ocuparlas y desarrollar ahí sus actividades. Y entonces nosotros empezamos a desarrollar ahí actividades, a limpiar cada fin de semana, y con ese proceso a gestionar también, que nos ayuden con la renovación, que nos ayuden poniendo cercas, y así ahora es un espacio que está utilizable, ¿no es cierto? Está bien de alguna forma. Nos han dado en convenio de uso, se llama, para 5 años del municipio de Quito, pero se está acabando este convenio de uso porque igual las políticas han cambiado y han dicho que ya no hay comodato, que nos dijeron, ¿no? Uh-huh. Que no existen comodatos, sino convenios de uso. Pero hay la posibilidad de renovar este convenio de uso. Por supuesto, nosotros estamos presentando y cumpliendo con todos los requisitos, los informes y todo de nuestras actividades para precisamente alcanzar este uh-huh. convenio de uso, pero también como organización estamos queriendo también tener un espacio propio para desarrollar independientemente nuestras actividades. Ustedes, nos queda muy pequeñito el tiempo, el próximo 19 de mayo, por favor, Gladys, coméntanos brevemente qué van a ofrecer ustedes en el festival IU Fest, por favor. Ya, el festival IU Fest es un recital de danza donde que se encuentra precisamente un grupo de el grupo de danza Pacha Cayari, que es fundador de nuestra organización. Está dedicado a todas las familias de la Ferroviaria Alta, a todas las familias del sur de Quito y a las familias de nuestra organización, que es familias del proyecto Escuela de Arte Pacha Cayari, las mamitas del grupo de danza adulto mayor Shungo Nanay, también de las mujeres emprendedoras, que tenemos el proyecto también, y de lo que es la Caja de Ahorros Solidario, que también tenemos, que son mamitas y gente que están circulando en este ambiente en nuestro centro cultural. ¿A qué horas van a tener este recital? A las 18 horas, el día sábado 19 de mayo, todos están invitados, y este recital es dedicado para la familia en general. ¿Referencias? Brevemente, ¿cómo llegamos a Pacha Cayari? Pacha Cayari está ubicado en el sector de Santa Teresita, en la Ferroviaria Alta. Podemos coger de la estación del trole el integrado a la Ferroviaria Alta y se bajan en la calle Adrián Navarro. Justo son unas aulas, como dije, prefabricadas grandes, y ahí está nuestro logo de Centro Cultural. Bueno, ahí tenemos esa invitación para asistir al IU Fest. Queremos agradecer a Gladys Chanatasic por habernos acompañado con esta valiosa experiencia de la gestión cultural desde las manos privadas. Muchas gracias, Gladys. Éxitos y suerte en tus proyectos. Muchas gracias también a todos.